Gracias a Dios, hermanos. Traía mucho frío, pero ya siento calor al estar aquí al frente, hermanos. Es por el nervio. Hermanos, día de hoy vamos a ver en la escuela dominical la lectura de la Biblia. Aparentemente son mucho que decir, pero todo se resume en una cosa, que es la Biblia, nuestra única de fe y práctica, en la que nos vamos a guiar. Vamos a tratar de ver estos 8 puntos, donde yo tomé este punto de lectura de la Biblia, de Caminando con Dios, de Juan Carlos Serrail. Muy bonito libro, hermanos. La última vez que yo estuve aquí con ustedes, también tomé un tema acerca de este hermano, acerca de la oración. Recuerdo que ya hace más de 2 meses, ¿verdad?, que estuve la última vez. Les hice una pregunta al inicio, de cuánto oraban en su casa, cuánto oraban a solas. Y es la misma pregunta que les voy a hacer el día de hoy, hermanos. Cada uno que se conteste así solo, ¿verdad? ¿Cuánto es tu tiempo que le dedicas a la lectura de la Biblia? A lo mejor 10 minutos diario, a lo mejor 5 minutos, a lo mejor una hora, hermanos, más de una hora, o a lo mejor nada. Porque a veces nos enfrascamos más en nuestros quehaceres, en el trabajo, en otras cosas, y dejamos la Biblia al último, ¿verdad? Es una de las cosas que quisiéramos comentar, hermanos. La Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Vamos a tratar de ver todos los puntos, hermanos. Realmente es mucho, me tardaría mucho tiempo. Yo nada más hice un pequeño bosquejo, un pequeño resumen de estos puntos. Vamos a tratar de verlos todos, si no por ahí nos quedamos donde nos quedemos. El primer punto que vamos a ver: no hay otro libro como la Biblia. Pero antes de eso, hermanos, vamos a hacer una oración, hermanos, pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría. Bendito Padre, agradecemos, Señor, nuevamente esta oportunidad que me das de estar a la frente de mis hermanos, Padre, en esta escuela dominical. Agradezco, Señor, que tú pongas los medios necesarios de tu gracia, Señor. Que tú uses a este siervo inútil, Padre, para que pueda hablar un poco de tu palabra, Señor. Guíenos, Señor, a entender, Padre, que ponga las palabras necesarias en mi vida, Señor, en mi boca, Padre, y que no blasfeme tu palabra, Señor. Guíenos en obediencia. Sabemos que tu Espíritu Santo está morando con nosotros, Señor, y que tú nos ayudas, Señor, cada día más, nos capacitas a entender tu voluntad, Padre. Pedimos todo ello, Señor, y sé con nosotros en todo momento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Tengo un texto base, hermanos. Vamos a ir a 2 Timoteo 3:15, por favor. Segunda de Timoteo 3:15 nos dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ya después vamos a dar la lectura de una vez al 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pablo, hablando a Timoteo, hermanos, que él desde niño había sido instruido en la palabra de Dios. Pero gracias a quién, hermano, fue instruido: a su abuela y a su mamá, ¿verdad? A su abuela Loida y a su mamá Eunice. Hermanos, estas hermanas obedecieron la palabra de Dios, que fue darla a conocer a Timoteo. Nosotros tenemos hijos, hermanos. Yo creo que algunos tenemos más que otros, ¿verdad? Algunos aún no tenemos. Algunos tenemos nietos también. Y la pregunta, hermanos, ¿sí estás leyendo la lectura con tus nietos, con tus hijos? Porque probablemente muchos de nosotros, y sobre todo me atrevo a decir que los que son abuelos, tienen nietos incrédulos. Entonces, ¿cuánto tiempo tú le has dedicado a tus nietos, hermano? ¿Cuánto tiempo como matrimonio le hemos dedicado en la lectura de la Biblia, en los devocionales a nuestros hijos? Ese es el llamado que si hoy no lo hemos hecho, hermano, tenemos que hacerlos. Pero primeramente tú, ¿verdad? Tienes que escudriñar las Escrituras. Primeramente tú tienes que ponerte a cuentas con Dios a diario. Si no, difícilmente vas a evangelizar a tus hijos, a tus nietos. Es necesario ponernos a cuentas, hermanos. Estas hermanas, Loida y Eunice, hicieron lo correcto. Nos dice el autor, después de la oración, la lectura de la Biblia es el deber más importante del creyente. Voy a leerles un pequeño de la introducción. Leyendo la Biblia podemos aprender lo que debemos creer, lo que debiéramos ser y lo que debiéramos hacer. Podemos aprender cómo vivir con consuelo espiritual y cómo morir en paz espiritual. Es feliz el hombre que no solo lee la Biblia, sino que la obedece y la hace su norma de fe y práctica. Es una pequeña introducción. Vamos a ir al punto número uno, hermanos. No hay otro libro como la Biblia. Es el primer punto que vamos a tomar. No hay otro libro como la Biblia, hermanos. Probablemente muchos de nosotros ya hemos leído bastantes libros seculares. Probablemente algunos nos pueden ayudar en algún consejo. Pero la única que nos puede llevar a la eternidad para ser salvos es a través de la Biblia. Allí miramos la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es el único libro, ¿verdad? Hay muchos libros más, hermanos. Hay muchos, muchos libros. Pero el único libro que debemos leer nosotros como creyentes, como cristianos, es la Biblia. No existe otro libro que haya sido escrito como la Biblia. Ya leíamos al inicio de 2 Timoteo también 3:16. Se los voy a leer nuevamente. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fue inspirada por Dios. Él enseñó a los escritores en relación con lo que tenían que decir, poniendo los pensamientos y las ideas en sus mentes y guiando sus plumas a escribir. Cuando lee la Biblia, está leyendo las palabras de Dios mismo, desde el principio hasta el fin de la Biblia. Esa es la palabra de Dios y completamente perfecta. La Biblia es su mejor testigo de quién es nuestro Señor Jesucristo, claro. Él es el milagro más importante en el mundo. La Biblia explica todo el origen divino. Vamos a ir a segunda de Pedro, hermanos. Saqué algunas citas. Segunda de Pedro 1:19, por favor, ahí está más adelantito. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra de un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces tenemos la palabra profética más segura, ¿verdad? Entonces, hermanos, con esto terminamos en el punto número uno, muy rápido. Es prácticamente un resumen muy pequeñito. Pero debemos recordar que no hay otro libro como la Biblia. El segundo punto, hermanos, la Biblia nos dice todo lo que necesitamos saber para ser salvos. Nos dice todo lo que necesitamos saber para ser salvos. Yo escribí en mis notas, hermanos, probablemente algunos de nosotros somos muy estudiosos, probablemente tenemos alguna carrera, alguna licenciatura, algún doctorado, o algún diploma, etc., ¿verdad? Podemos tener un montón de estudios, pero si no entendemos las verdades reveladas en la Biblia, no podremos ser salvos, hermanos. Eso es muy claro. Podemos ser, ante el mundo, los mejores maestros, los mejores iluminados, pero si no ha sido la misericordia de Dios y no podemos entender la Biblia, de nada nos sirve, hermanos. Podemos tener el mundo entero, economía, todo lo que tú quieras, hermano, pero si no entendemos las verdades reveladas en la Biblia, no podremos ser salvos. Por otra parte, una persona puede ser ignorante y analfabeta, pero puede ser salvo. Si ha escuchado las verdades de la Biblia con sus oídos y las ha creído con su corazón, su alma será salva. El conocimiento de las verdades bíblicas es mucho más importante que cualquier otro tipo de conocimiento. Vamos a ir a 1 Corintios, hermanos. Primera de Corintios 1, del 27 al 28. Primera de Corintios 1, del 27 al 28. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Hermanos, lo vil y menospreciado escogió Dios. Y tú y yo éramos esos viles y menospreciados. Ustedes y nosotros, hermanos, Dios tuvo misericordia de nosotros. Alguien nos habló del Evangelio. Alguien se preocupó en estar orando por nosotros. Y aquí estamos, hermanos. Ahora la pregunta, ¿qué tanto hemos ido avanzando como creyentes, como verdaderamente cristianos, hermanos? Que a veces dejamos de leer la Biblia. Tenemos muchas situaciones, a veces, problemas, situaciones, y dejamos la Biblia a un lado. Cuando en ella podemos, todo lo que tú quieras, hermano, todo lo que tus preguntas están en la Biblia. Dios va dando entendimiento a cada uno. Dios nos va dando sabiduría, entendimiento, poco a poco. Algunos más que otros, ¿verdad? Algunos más que otros, pero Dios está orando. Ese es el punto número dos, hermanos. Vamos a ir al punto número tres. La Biblia trata con los asuntos más importantes de la Biblia. La Biblia nos habla de la salvación y del camino por el cual nuestros pecados pueden ser perdonados. Sin la Biblia, no sabríamos nada de la venida del Señor Jesús a este mundo para salvar a los pecadores. Tampoco sabríamos nada de su muerte en nuestro lugar. No sabríamos nada de la justificación gratuita que cada pecador que cree en Jesús, nada de la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para salvar a las peores personas. La Biblia nos habla de la vida y el carácter de Cristo y el gran mediador entre Dios y los hombres. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan escribieron acerca de su ministerio y sus milagros. Ellos hablan acerca de su vida y de su enseñanza. su muerte, su resurrección, su poder, su amor, su bondad y su paciencia. Y Dios con nosotros ha sido muy, muy pacientes, hermano, muy pacientes. A veces nos da tantas oportunidades de arrepentirnos, pero no queremos. No queremos hacer la voluntad de Él. A veces queremos hacer nuestra voluntad. Vamos a ir a 2 de Pedro, por favor. 2 de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9 nos dice, hermanos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es lo que nos dice el Señor a través de su palabra en 2 de Pedro 3:9. La Biblia nos habla de las vidas de muchos creyentes. Muchos de los creyentes fueron semejantes a nosotros en sus problemas. La Biblia no trata de ocultar sus errores ni sus debilidades de los creyentes. Sabemos que todo sale a la luz, ¿verdad? No hay nada en lo oculto, hermanos. Todo, tarde o temprano, de lo que hagamos, de las situaciones, de nuestros pecados, va a salir a la luz. No tiene que haber nada oculto. Nos recuerda que el Salvador de esas personas está dispuesto a salvarnos a nosotros. La Biblia también contiene muchas advertencias ilustradas en la vida de la gente incrédula. ¿Y cuál es esa advertencia? Que pueden ir al infierno, hermanos. Esa es esa advertencia para la gente incrédula. Pero también la Biblia contiene promesas preciosas para aquel que para aquellos que aman a Dios. Cuán importante es que la leamos la Biblia y ponerla en práctica. Es importante, hermanos. Ese es el punto número 3. Vamos a ir al punto número 4. La Biblia produce cambios más maravillosos que cualquier otro libro. Voy rápido, hermanos. Si voy muy rápido, porque vamos en el 4, ya casi terminamos, hermanos, ¿eh? Yo voy rapidísimo. Sí, verdad, gracias a Dios, hermana. La Biblia produce cambios más maravillosos que cualquier otro libro. Este libro, cuya enseñanza trastornó al mundo entero en los días de los apóstoles. Los apóstoles fueron unos cuantos hombres enviados a desafiar la superstición de la religión falsa y la inmoralidad del mundo. No tenían ninguna arma para obligar a alguien a creer en su mensaje. No tenían dinero, no tenían economía para sobornar a nadie a fin de que creyera, pero estaban armados con la palabra de Dios, hermanos. Llevaban la palabra de Dios. La palabra de Dios da un significado, una espada. Llevan la espada, la palabra de Dios, hermanos. La Biblia comienza a ser traducida hace algunos 600 años atrás, y esto dio como resultado la transformación de muchos países. Y primeramente se dio en Europa, hermanos. En Europa fue de cuando primeramente llegó el Evangelio. La Biblia ha traído grandes bendiciones a las naciones, en las cuales su mensaje ha sido recibido por la mayoría de las naciones. Y voy a dar algunos ejemplos, hermanos, de lo que la Biblia ha provocado en los países. La Biblia ha conducido al establecimiento de buenas leyes, normas más elevadas de moralidad. La gran bendición del día domingo como día de adoración. La Biblia ha establecido instituciones de caridad para los enfermos, los pobres, los ancianos, los huérfanos, entre otras cosas, hermanos. Hasta para nosotros es un privilegio, hermanos, porque aún en nuestras leyes nos permiten que el domingo sea el día de reposo, hermanos. Y gracias a Dios por todo ello. Gracias a Dios, lo que ha impactado la Biblia. Sabemos de los políticos, de que es gente corrupta, pero aún así ha impactado. Ha hecho muchas cosas buenas. Ha impactado a mucha gente. Ha impactado. Hay muchos misioneros que llevan la palabra de Dios. Hay gente que se encarga de llevarles comida, alimento a los más necesitados. Los primeros cristianos, hermanos, tenían economía, pero todo lo daban a la iglesia. Lo ponían a los pies de los apóstoles y los apóstoles lo repartían entre todos, hermanos. O sea, qué gran bendición de tener la Biblia en nuestras manos. Ese fue el punto número 4. Punto número 5. La Biblia hace más por sus lectores que cualquier otro libro. La Biblia trata con asuntos mucho más importantes que el mero hecho de tener éxito en esta vida. Trata con asuntos importantes en la eternidad. La Biblia nos enseña el camino al cielo. Nos enseña todo lo que necesitamos saber, creer y hacer para ser salvos. Te puede enseñar tu condición de pecado. La Biblia te enseña a Dios en su santidad. Nos puede enseñar a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña el nuevo nacimiento a través de la obra del Espíritu Santo. La Biblia te enseña cómo vivir una vida cotidiana de una manera que le agrade a Dios. Te puede enseñar cómo soportar las pruebas y la persecución y cómo pensar acerca de la muerte y del juicio venidero sin temor, entre otras cosas. Algunas personas pueden decir, la Biblia contiene muchas cosas difíciles, y esto es cierto, pero no hay razón para dejarla de leerla. La falla está en nuestro entendimiento, no en la Biblia misma, y es solo que a través de continuar con la lectura de la Biblia, que la entenderemos cada vez más. No debemos permitir que las cosas difíciles nos desanimen. La Biblia tiene que ser leída con humildad y con oración y no esperar que nos haga algún bien. Hermanos, siempre debemos de ir en oración para poder entender la Biblia, hermanos, antes de empezar a leerla. Que Dios, en su infinita misericordia y sabiduría, nos dé entendimiento, hermanos. Sabemos que a veces tenemos un montón de problemas, de situaciones, dificultades, pero debemos como cristianos, como verdaderamente creyentes, de ir a la Biblia. De ir a la Biblia cada vez más, hermanos. Siempre tenemos que ir a la Biblia, ¿verdad? Vamos a ir a Proverbios 2, de 2 al 6, por favor. Proverbios 2, por favor, del 2 al 6. Proverbios 2, del 2 al 6. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor a Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Que nos dice el autor de Proverbios acerca de la Biblia, ¿verdad? Vamos a ir al punto número 6, hermanos. Vamos a ir al punto número 6. La Biblia es la norma para la doctrina. y los deberes cristianos. Dios sabe que sus hijos necesitan una regla infalible. Infalible, ¿qué significa? Que no falla, ¿verdad? Que no falla en ningún momento. De lo que es verdadero y correcto. Hay mucha confusión en el mundo acerca de la doctrina y las prácticas cristianas, ya que todos afirman tener la verdad. Tales son los católicos, protestantes, evangélicos, liberales, mormones, los testigos de Jehová, entre otros grupos. Pero cada uno enseña distinto a los demás. ¿Cómo puede encontrar alguien la verdad entre tanta confusión? Hay solo una respuesta. Dios mismo nos ha dado la norma infalible de verdad en la Biblia. Debemos aceptarla como nuestra norma de fe y práctica. No debemos creer nada que no esté de acuerdo a la Biblia. Todo lo que se enseña en las iglesias debe ser probado por la Biblia y comprobar si la enseñanza es verdadera. Así como los primeros cristianos, hermanos, que nos relata la Biblia, los cristianos de Berea, iban y escudriñaban la Biblia para ver si verdaderamente las cosas eran así, ¿verdad? Así debemos hacerlos todos. Porque tal día hay un montón de iglesias falsas que solamente quieren retener a la gente por la economía, que prácticamente les cierran las puertas y que ninguno salga, hermanos. Así, no quieren que se vayan, no quieren. Nos damos cuenta de muchas falsas doctrinas, de muchos falsos pastores que hay, supuestamente pastores, ¿verdad? Y que solo hablan una parte de la verdad, pero no todo el conocimiento de la verdad de la Biblia. Algo que tiene que ser el pastor, es la meta de cada ministro verdadero, es la de ayudarle a usted a ver por sí mismo la verdad en la Biblia. Ese fue el punto número 6, que es una norma para la doctrina. Ahora vamos a ir a los deberes cristianos, hermanos. También existe confusión en las prácticas cristianas. Cada creyente que quiera hacer verdaderamente la voluntad de Dios tendrá que tomar decisiones acerca de muchas cuestiones prácticas. Un ejemplo es en el trabajo, con la familia, en sus tiempos libres, entre otras cosas, hermanos. Hermanos, tú debes de tomar decisiones acerca si tu trabajo te impide venir a la iglesia. Si te impide venir a la oración, somos responsables, hermanos. Y aún más, somos más responsables los miembros de esta iglesia, hermanos. A veces faltamos mucho y no puede ser posible, hermanos. Necesitamos de poner en orden nuestras vidas. Somos el ejemplo, testimonio de la iglesia. Pero si a nosotros se nos hace muy fácil faltar por alguna situación, por algún problema, necesitamos de ponernos a cuentas, hermanos. Es necesario, es muy necesario. Le voy a poner un ejemplo, hermanos. Esta vez que fuimos con los hermanos de Irapuato, a mí me impresionó mucho la vida del hermano Liberio. Trabajaba en una empresa que produce papel, que le vende las papelerías, le escribe todo eso, cartulina, todo eso. Él me platica que renunció a su trabajo y de hecho hasta la fecha no tiene trabajo, hermanos. Seamos de la gracia y de la misericordia de Dios. Ahorita su fuente de ingreso vende tamales y vende ropa usada, hermanos. Pero está en la iglesia al 100%, hermanos. Es de los que más apoya en la iglesia de Irapuato. Con eso no te estoy diciendo que dejes tu trabajo y que vengas a apoyar. No, no, hermanos. Dios sabe las intenciones, el corazón de cada persona y sabe para quién lo está haciendo, hermanos. A la que voy a, es a esto. Él me dice que salía a las 6 de la tarde el miércoles y le cargaron una hora más de trabajo a las 7 y no podía estar en la oración. Pidió una hora de salir a las 6 de la tarde, no se la quisieron dar. Y lo peor de todo, que lo hicieron trabajar los domingos también. Tomó la decisión. Dios le dijo, tienes que dejar tu trabajo. No podemos hacer así, hermanos. No podemos trabajar sin ir. Es el único día que recibimos este alimento espiritual, hermanos, para nuestras vidas, para nuestras almas, que vienen cargadas, llenas de pecado, una vez, y es necesario estar aquí, hermanos. Es necesario. A veces damos muchas prioridades a otras cosas, a otras cosas. Él tomó la decisión, con la ayuda de Dios, de dejar su trabajo. Lo dejó. Y probablemente esté batallando por su edad, ya de encontrar un trabajo. Pero él estaba muy contento y agradecido. Decía, hermano, diario me da que comer Dios. Dice, a veces como 3 hasta 4, a veces hasta 5 veces, hermano. Y esa es la obra de Dios en un verdadero creyente. El que quiera seguirme, dice Cristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hace falta mucha gente valiente que se atreva verdaderamente, hermanos. Verdaderamente necesitamos, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros, hermanos, como cristianos? Que los verdaderos creyentes, los discípulos, ya sabemos las consecuencias por andar evangelizando. Lo que sucedió, hermanos, los mataron. A Esteban lo apedrearon, hermano. Y Pablo estaba allí cuando perseguía la iglesia. Pablo miró cómo apedreaban a Esteban. Era perseguidor de la iglesia, Pablo. La Biblia no nos narra más de, al menos que yo haya leído un poquito de la Biblia, nos narra más después de lo que Pablo hizo. A lo mejor se acordó con Esteban, o no sé, en el cielo se miraron y no sé qué pasaría, hermanos. Pero tú, ¿qué estás haciendo, hermanos? ¿Qué están haciendo? ¿Qué estamos haciendo todos? Hermanos, hace poquito tiempo, y voy a dar este ejemplo, no quiero ofender a nadie, ni mucho menos. Fuimos a un circo, allá por donde vivimos, por la línea verde. Una carpita pequeña. Tal que los... eran 6 personas las que hacían todo. Ya ven que luego vamos a los circos y el payaso es el que vende las palomitas. Y luego el que vende las semillas es el tocador de instrumentos o lo que tú quieras, hermano. Nos dice Yualibet a mi esposa y a mí, me dice Yuali, mi hija, papi, dice, fíjate que el payaso es el que vende las semillas y aquel que hace aquel. Es esto mismo, pero, y son poquitos. Dice, ah, ya sé, yo ya lo he visto. Digo, ¿dónde lo has visto, hija? En la iglesia también eso he visto. O sea, los niños, ¿cómo captan todo eso, hermanos? O sea, no es posible que somos un cuerpo verdadero, hermanos, en Cristo. ¿Por qué digan que nada más unos cuantos llevan la carga? ¿Por qué dejan que nada más si les echan porras? No, tú puedes ayudar. Tú puedes. Cuando somos verdaderamente un cuerpo, hermanos, entre todos. A nosotros nos dio mucha risa en el momento, pero ya checando la situación, y en muchas iglesias pasa lo mismo, hermanos. Pasa lo mismo en muchas iglesias, ya sea verdaderas o falsas, lo que sea. Estamos orando por un terreno, hermanos, para la iglesia. Hemos visto varios terrenos, pero no se ha dado la oportunidad. No se ha dado la oportunidad de comprarlo, que algunos son muy caros, algunos son muy lejos. Y la verdad es que no hay mucho dinero también, hermanos. De hecho, en diciembre se va a dar el aviso de todo el total que se tiene hasta ahorita a la membresía. Pero yo me pregunto y veo, hago mucha oración, hermanos, el por qué a veces no nos da las cosas que pedimos. Hermanos, el hecho de tener un edificio propio, o en este caso estamos hablando por un terreno, va a necesitar de mucho trabajo, hermanos. Y de todos, no nomás de unos cuantos. ¿Se imaginan que uno solo haga todo? Podemos decir, no, pues que lo hagan los albañiles. Sí, lo van a hacer los albañiles, nosotros no, ¿verdad? Pero tenemos que limpiar, que barrer, que trapear, que darle mantenimiento, que hacer muchas cosas. Y si desde ahorita no estamos ayudando, no estamos aportando nada, pues entonces, ¿qué queremos, hermanos? A lo mejor por eso Dios no nos ha dado y no ha permitido que tengamos un terreno propio. Yo me pongo a pensar, ¿verdad? Me pongo a pensar y luego en oración. Entonces necesitamos, hermanos, necesitamos de ponernos a trabajar, hermanos. Otra vez escuchaba un pastor que se llama Juan Manuel Vaz. Es muy duro para predicar, no sé si ustedes lo han escuchado, hermanos. Uno de sus comentarios decía, ya molesto al pastor, dice, no sé si verdaderamente ustedes sean cristianos o no, porque en su servicio no hace nada, dudo de su salvación, dudo de su salvación. Y a veces no es por el servicio, hermanos, no es tanto por el servicio, porque si al fin y al cabo uno no lo hacen, los demás lo van a hacer. Alguien lo tiene que hacer y Dios va a poner a alguien, ¿verdad? Lo me ha mencionado nuestro hermano Cristian, dice, si mis hijos no van a servir al Señor, si no la voluntad del Señor, pues va a poner a alguien más y los va a quitar a ellos y a lo mejor se van a perder. Pero si cada uno de nosotros, ¿qué estamos haciendo, hermanos? Es necesario ponerse a pensar, ¿verdad? La Biblia tiene que ser la norma para nosotros y en ella debemos conformar nuestras vidas. Ese fue el punto número 6. Punto número 7, hermanos. Los verdaderos siervos de Dios siempre han amado la Biblia y han puesto en práctica sus enseñanzas. Cada cristiano viviente necesita alimento, tanto físico como espiritual. Cuando un pecador es nueva criatura en Cristo Jesús, necesita alimento espiritual y es por medio de la palabra de Dios. Tal como el recién nacido necesita leche materna. Y así cada creyente necesita alimento de la Biblia. Si alguien menosprecia la Biblia acerca de la predicación bíblica, aún no ha nacido de nuevo. Porque a veces nos volvemos muy fariseos en la Biblia. Es que yo digo, es que yo opino, es que yo creo. No hay que creerle a la Biblia, lo que dice la Biblia, no lo que decimos nosotros. A veces decimos puras cosas que no vienen al caso. O a veces se nos hace muy fácil, nos vamos de la iglesia. No, pues es que el predicador y dice que vamos a ir, que si no obedecemos la palabra, que si no hacemos esto, que va a traer consecuencias. Entonces yo no creo. Está la ley moral, ¿verdad? En la Biblia, en Éxodo 20, los 10 mandamientos. También. Y a veces el primero, hermano, se nos hace muy difícil. Ahora los demás. Y los primeros son hacia Dios, ¿verdad? Y los demás para los cristianos. Y se nos hace muy difícil. Los creyentes del Antiguo Testamento amaban la palabra de Dios. Vamos a ir a Job. Job 23:12. Job 23:12. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que a mi comida. Es lo que decía Job. Vamos a ir a Salmos, hermanos. Allá adelantito. Salmos 119:97. Salmo 119:97. Dice David: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿Qué dice Salmo 119:97? Los apóstoles amaban la palabra de Dios. El Señor Jesús amaba la Biblia, la leía públicamente y la citaba continuamente. La usaba como arma en contra del diablo. Cristo dijo en repetidas ocasiones, para que la Escritura se cumpliese, Él siempre citó la palabra de Dios, vino a cumplir la palabra de Dios, hermano. Siempre recitaba y decía, para que se cumpla la palabra de Dios. A lo largo de la historia del cristianismo, el pueblo de Dios ha amado su palabra. Todos aquellos que Dios ha usado en la obra de su reino, la han amado. Donde quiera que el Evangelio ha llegado, la gente educada y la gente inculta han aprendido a amar la Biblia. Es algo que todos los creyentes tienen en común. Cuando por fin todo el pueblo de Dios esté reunido en el cielo, descubrirán que todos ellos han tenido las mismas experiencias. Todos han nacido del Espíritu de Dios y han sido perdonados en la sangre de Cristo. Todos han amado la palabra de Dios y han hecho de ella su alimento y su deleite durante su peregrinaje en la tierra. Dos preguntas, hermano. ¿Ama usted la Biblia? ¿Cuál efecto práctico tiene la Biblia en tu vida? Se fue el punto número 7. El punto número 8 y último, hermanos. Solamente la Biblia puede dar consuelo a un hombre moribundo. La muerte es un acontecimiento que nos alcanzará a todos, tarde o temprano, ¿verdad? Todos vamos a morir, hermanos. La muerte pone fin a la oportunidad de arrepentirse. La muerte es la puerta al cielo o al infierno. En la muerte el creyente está a salvo, pertenece a Cristo. Por naturaleza huimos de la muerte. No es fácil dejar a aquellos que amamos. Muchos de nosotros a lo mejor no queremos morir, ¿verdad? Y muchas veces anhelamos ya morirnos, para irnos con Dios. Pero algún día vamos a rendir cuentas, hermanos. Todos vamos a morir y debemos estar preparados. Debemos estar preparados para ese día glorioso o para ese día que se está en el infierno. Cada uno piense con calma cómo enfrentará la muerte cuando llegue su hora. ¿Estás listo para la muerte? Es una pregunta. El dinero puede comprarle la mejor atención médica, pero no puede comprarle la paz del corazón y la conciencia. Parientes o amigos tampoco podrán consolarte. Libros o periódicos que hayas leído, secundarios, que no fuera la Biblia, no podrán consolarte. Hay un libro que es un consuelo seguro y es la Biblia en tu vida. Pero puedes obtener de ella el consuelo en el tiempo de la muerte. ¿Estás preparado para esto? ¿Qué has hecho con la Biblia? Es la pregunta. Entonces, la Biblia, hermanos, es nuestro único consuelo en el hecho de muerte. He leído algunos libros, hermanos, he escuchado algunos testimonios de los antiguos predicadores, hermanos, y la mayoría estaba gozosa antes de morirse. Cantaban himnos a Dios, recitaban la Biblia, estaban contentos porque ya sabían a dónde iban a ir. Esteban, cuando lo apedrearon, ¿qué dijo, hermanos? Dios, no los encuentro, no les tomes en cuenta su pecado. Él ya sabía y estaba seguro dónde iba a ir. La pregunta, hermano, ¿tú estás seguro dónde vas a ir? ¿O ha habido fallas en nuestra vida? Por último, les voy a leer la conclusión, hermanos. La conclusión que nos dice el autor. Quizás usted puede leer, pero nunca ha leído la Biblia del todo. Si esta es su condición, no puedo decirle ninguna palabra de consuelo, porque usted está en grave peligro de perder su alma. Su descuido de la Biblia es una clara prueba de que usted no ama a Dios. Un hombre con un cuerpo sano tiene también un buen apetito. Igualmente un hombre con su alma sana también tiene un buen apetito por la palabra de Dios. Pero evidentemente usted sufre una terrible enfermedad espiritual. No se arrepentirá de su pecado de descuidar la Biblia. Sé que no puede alcanzar su corazón y hacer ver y sentir estas cosas, pero le acuso por su descuido de la Biblia y apelo a su conciencia para considerar mi acusación. No espere hasta que sea demasiado tarde para arrepentirse. No posponga la lectura de la Biblia hasta que se esté muriendo y descubra que su lectura no significa nada para usted. En el tiempo cuando más lo necesita. No siga diciendo, muchas personas que descuidan la Biblia les va bien. A fin usted descubrirá para su propia tristeza que a esas personas les va a ir muy mal y terminan en el infierno. Tenga cuidado de no tener que confesar algún día que si solo hubiera prestado más atención a la Biblia, como lo hizo con otros libros y las revistas, no se encontraría sin ninguna esperanza en los momentos finales de la vida. Le he advertido claramente que Dios tenga misericordia de su alma. Quizás usted esté dispuesto a comenzar a leer la Biblia, pero necesita consejo acerca de cómo hacerlo. Trataré de ayudarle. Empieza a leer la Biblia hoy. Las buenas intenciones no son suficientes. Usted tiene que empezar a leerla. Lea la Biblia con un deseo ferviente de entenderla. La lectura sin el entendimiento no le hará ningún beneficio. Lea la Biblia con humildad y fe como un niño. Debe someterse a ella y no ponerse a juzgarla. Lea la Biblia con la intención de obedecerla y aplicarla a sí mismo. Tiene que afectar su forma de vivir. Lea la Biblia cada día. Le gusta comer diariamente y la Biblia es alimento para su alma. Lea la Biblia en forma sistemática y completa. Usted no tiene derecho a leer solo sus pasajes favoritos. Interprete la Biblia con sencillez y honestidad. Normalmente la interpretación más sencilla y obvia es la correcta. Lea la Biblia pensando continuamente en Cristo. Aún en la lectura del Antiguo Testamento, trate de comprender cómo apunta hacia Cristo. Creo firmemente que si usted actúa en base a estos principios, que Dios no permitirá que se equivoque respecto del camino al cielo. Quizás usted es alguien que ama y cree en la Biblia, pero no la lee mucho. Es muy probable que usted no reciba mucho consuelo de ella en tiempos de necesidad. También, muy improbable que llegue a estar firmemente arraigado a la verdad. Aún más, es probable que usted cometa graves errores en su vida, en su matrimonio, con su familia, en sus relaciones con otras personas. Y es probable también que usted sea engañado temporalmente por los falsos maestros. No es suficiente leer la Biblia un poco, tiene que leerla mucho. Usted debe procurar que la palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándonos y exhortándonos los unos a los otros. Colosenses 3:16. Quizás usted es una persona que lee la Biblia mucho, pero está tentado a dejar de hacerlo porque piensa que no le está haciendo mucho beneficio. Déjeme decirle que esta tentación proviene del diablo. Puede ser que la Biblia le está haciendo más beneficio de lo que usted se imagina. Puede ser que esté teniendo un efecto no visible sobre su carácter y le esté guardando de pecados y errores en los cuales pudiera haber caído. Si usted deja de leer la Biblia, es probablemente que usted descubra esto y sufra las consecuencias. Quizás usted realmente ama la Biblia, la practica y la lee mucho. Si es así, entonces propóngase a leerla más cada año y memorizar más de ella en su corazón. Cuando usted se esté muriendo y ya no tenga la capacidad de leerla, será algo hermoso tenerla oculta en el corazón. Resuélvase a ser más cuidadoso en su hábito de leer la Biblia y a honrarla cada vez más en su vida familiar. Propóngase meditar más en la Biblia y hablar más con otros creyentes acerca de ella. Finalmente, resuélvase a vivir cada vez más conforme a la Biblia. Deje que sea el toque de prueba de todo lo que usted haga y esfuércese con la ayuda de Dios a ser gobernado por ella. Esa es la conclusión, hermanos. Vamos a orar, hermanos, si tengan alguna pregunta. El tema es bastante claro, ¿verdad? Bastante claro. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre, agradecemos, Señor, por esta enseñanza que nos das, Señor. Sabemos que es a través de tu palabra, Señor, que nuestro Señor Jesucristo ya pagó el precio por cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a entenderla, a comprenderla, aún más, Señor. Danos sabiduría que provenga de lo alto, Señor. Guíanos en obediencia a ella, Padre. Permítenos, Padre, que seamos gobernados por tu palabra, Señor. Que no pongamos nuestros pensamientos, Señor, sino que tú obres en nuestras vidas a través de la palabra de Dios. Que debemos escudriñarla, Señor, cada día. Que debemos de tomar el tiempo necesario y suficiente cada día para estudiarla, Señor, y sabemos que tú nos vas a corresponder, Señor. Que tenemos que ir en oración y con humildad, Padre, hacia ti, pidiendo que nos hagas más entendidos en ella, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, por lo que has hecho, Señor, en nuestras vidas. Nos gozamos en ella, Señor, y sabemos y entendemos que es para tu gloria y para tu honra, que todo lo que has creado es para ello, para darte gloria, honra y adoración. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Nada más con un aviso, hermanos, antes de iniciar con los himnos. Les había comentado, estamos batallando el miércoles, de hecho les comenté, que estamos batallando mucho con el transporte para ir a Irapuato. Gracias a Dios ya se consiguió. El hermano Gala y los hermanos de Rincón ya consiguieron un camión. Va a salir 12,500 pesos, hermanos, el transporte. Es para la salida a Irapuato, para el aniversario, y es el día 2, o sea, prácticamente ya dentro de 15 días, es dentro de 2 semanas. Entonces vamos a ir por la mañana, igual vamos a poner de acuerdo a la hora. La situación es la siguiente, hermanos: nuevamente pone la iglesia todo el gasto. Me decía el hermano Gallagher que ellos, o sea, los hermanos de Rincón, van a poner la cantidad de 2,500 pesos para el transporte. Si alguien de ustedes puede cooperar, gracias a Dios, hermanos. Si no, no se preocupen, de todos nos vamos a ir todos, ¿sale? Es decir, que ya está el autobús y primero Dios, vamos a ir todos. Y recordándonos que ya prácticamente llevamos casi todos, no sé, por ahí la hermana Sara nos había comentado que ya no podría viajar. No sé si los demás. Levántanos.